Adriana Marrero, ¿cómo le va? Buen día, buen día. Casi se nos hace las buenas tardes. ¿Buenas tardes? ¿Es ahí? No, bueno, casi, casi. Yo ya dije un momento, se me va a hacer la noche acá esperando el... Sí, sí. Lo que pasa es que la impronta de la radio es muy fuerte. Nosotros tenemos problemas muy graves por estos lados del departamento y como comunicador me parece que me compete y es la impronta, en este caso del comunicador, de jugarse por los temas que también valen la pena. Nosotros tenemos un problema ambiental muy grave en este departamento, sobre todo en la ciudad de Minas, su capital, y bueno, me parece como que a veces hay que hincarle el diente como se merece y nos va llevando el tema, el tiempo más de lo que debíamos, pero bien vale la pena, digo, o sea, acá no podemos hablar de trabajo, no podemos hablar de un montón de cosas, de educación, de lo que sea, si tenemos un problema de salud que nos está contaminando, o sea, de nada sirve, ¿verdad? Poder hablar de un país próspero si tenemos un problema que es nada menos que el de la salud, ¿no? De salud, ¿eh? No es fácil, ¿no? Digo, entonces digo, y además hablamos... Qué lástima, ¿no? Un departamento tan rico en naturaleza. Sí, pero muy muy a la Bartola, como se decía generalmente. Acá tenemos una intendenta, hoy por hoy, que va a cumplir ahora 7 años, no, más, ¿qué estoy diciendo? 8 años, ¿verdad? En julio, ¿verdad? Empezaría ya. Lleva 6. Vamos de nuevo. Bien, 6. Y arrancaría su 7º. Pero a donde quiero llegar es a lo siguiente. Cuando se postuló por primera vez para candidata, dijo que en 6 meses íbamos a arreglar un vertedero, que es una cosa contaminante, que es brutal esto. Bueno, a la fecha está todo igual. A la fecha está todo igual. Y ha venido la directora de la agencia de viviendas y ha dicho que esto es recontracontaminante. El otro día admite en la diaria que se volcó las aguas servidas de los baños químicos, ¿verdad? En lugares que son afluentes para que luego terminen en el Santa Lucía. O sea, acá ya estamos rayando lo que venga. Después tenemos 2 plantas, una que es la de ANCAP, ¿verdad?, de cemento, y la otra, la cementera Artigas, que queman con carbón de coque. Y cuando uno se mete por internet y mira los estudios de gente muy grosa, habla de que en el mundo esto ya no funciona por la contaminación y además las grandes posibilidades que hay de contraer cáncer. Entonces digo, ahora se habla de que van a traer cubiertas para quemar para el tema de la energía. Entonces digo, esto es dale que es tarde. O sea, apagá que nos vamos. El que quiera venir a morirse, ya está, vienen para acá, tranquilo, ponen la cama y ya está. Entonces digo, hay temas que no se pueden obviar y que hay que tratarlos. Alguien tiene que empezar a tomar conciencia. De nada sirve hablar de la economía, ¿verdad? Y de aquello y del otro si tenemos esto metido acá adentro. Aunque hay una realidad. A veces por un pesito más que le entre al país, transamos cualquier cosa. Y estábamos hablando de que en lo personal no creo en los estudios de la Dinama. No creo en los estudios de la Dinama. Y por lo tanto estoy exhortando a los ediles y a la población en general que hagamos algo para generar, aunque sea un dinero, para traer gente de otro país, ¿verdad? Expertos en la materia ambiental para que hagan un segundo estudio. Que la Dinama haga el que quiera. Pero también por el otro lado, controlar por el otro lado. A ver qué pasa, ¿no? Porque usted sabe que hoy por hoy estamos en un capítulo muy complicado que es por inversión cualquier cosa. Por inversión cualquier cosa. Tenemos que salir a flote como sea. Y por lo tanto rayamos lo que venga. No es fácil. Y eso, bueno, ¿vio? Para ponerla un poco en el tema. Y bueno, pero hay ahora, ahora hay que bajar un poco la pelota al piso y reflexionar sobre estas cosas hasta mañana y pasado, y simplemente la gota dorada a la piedra, ¿no? Es decir, claro. Seguir insistiendo con estos temas, porque es verdad, el medio, yo entiendo que es un problema complejo, ¿no? Es un problema complejo el equilibrio entre el respeto del medio ambiente y los objetivos de desarrollo, siempre es un problema. Pero bueno, en fin, hay especialistas para esto. Claro. Y yo ahí sí que me doy cuenta de la dificultad que hay para lograr justamente el equilibrio, ¿no? Claro. Porque también hay como la otra cara de la moneda de ese inversionismo, falta de ética, donde no importa muy bien en qué se invierta, lo importante es que se invierta y que caiga quien caiga. Claro. Lo contrario de eso es un conservacionismo extremo, de estamos que de bueno, no se puede tocar ni la hoja de un árbol porque estamos de acuerdo. Entonces, bueno, es un equilibrio muy difícil, ¿no? Claro. Es todo con la justa medida. Exacto. Como decía, de equilibrio. Como decía mi abuelita, ni muy muy ni tan tan. Exacto, es todo una cuestión de equilibrio. Por eso digo, pero darle la mayor posibilidad a la gente de que esté tranquila. Y como comunicadores no podemos mirar para el costado. Para nosotros sería más fácil hacer otro tipo de periodismo, no involucrándonos, no hablando estos temas, mirando para el costado. Capaz que conseguimos el aviso de la cementera, o capaz que conseguimos el aviso de ANCAP, ¿vio? Sería más fácil para nosotros. Pero no, porque esto tiene costos también, se podrá imaginar. Entonces digo, nos gusta este tipo de cosas y intentamos darle lo mejor a la gente. Y no es fácil, no es fácil. Porque además estamos entrando en épocas muy politiqueras. Y todo es politiquería barata, ¿vio? O sea, este quiere llevar un poquito de agua para acá, el otro se va para allá. O sea, me sirve que hagan comisiones investigadoras, ¿no? Para ver de dónde venía la plata de Sanabria, pero no cómo eran los negocios con Venezuela. Entonces, esta me sirve, esta no me sirve, esta va bien por acá, los blancos departamentales no hacen auditorías. Por ejemplo, el otro día el Tribunal de Cuentas marca irregularidades de las que pida observación hasta las manos, pero hasta ahí llegamos, a las preinvestigadoras, cuando hay que levantar la mano para que se arme una comisión investigadora adentro de la Junta Departamental, los blancos juntan fuerza y no votamos y no salen las investigadoras. Ahora bueno, pero ese es el papel justamente de los comunicadores, ¿verdad? Es decir, están ustedes para poner los temas sobre la mesa, vengan de donde vengan, ¿no? Por eso es tan importante la comunicación y el periodismo en los sistemas democráticos y republicanos, porque justamente son ustedes los que levantan esas cuestiones, ¿no? La cuestión es justamente hacer ese trabajo, ¿no? Sí. De señalar cuáles son aquellos temas que se están ocultando y que deberían salir a la luz. Y bueno, insistir, sí, ¿no? Sí, sí. El periodismo es muy importante, ¿no? Bueno, por algo le llaman el cuarto poder. Sí, sí. Aunque algunos ya solo se bajan a la ínfima del cuarto poder y decir, no, ¿qué cuarto poder? Yo me adhiero. Ah, no, bueno, la verdad es que el nivel es muy desparejo, por decirlo claro, suavemente. Claro, sí. Por eso, lo que le digo. Sí. Usted no sabe la cantidad de gente que ha venido acá a este programa entrevistado y me dice, papo, vos en Montevideo durás 3 minutos. O porque al gobierno le empieza a molestar, o porque al empresario dueño del medio también le empieza a molestar. Yo no lo sé, porque yo creo que efectivamente al empresario dueño del medio lo que le importa es que el programa tenga audiencia. Sí. Si el programa tiene audiencia. Sí. Pero si necesita de la publicidad que le meten otros al que usted se le está tirando encima, no le llega. Mire que en esto soy zorro viejo, tengo 57 años y casi 40 y pico de profesión. Por lo tanto, si habré visto pasar agua por debajo del puente, ¿no? O sea, amedrentar. Por ejemplo, para que tenga una idea, esta radio, desde que yo llegué acá, no recibe un mango en sus tandas de la Intendencia Departamental de La Valleja. Le levantaron todas las publicidades, sin embargo, pautan por otros medios, ¿verdad? Y acá no pautan, ¿verdad? Para que tenga una idea, hasta dónde a veces uno encuentra de que hay directores de medios que verdaderamente se juegan, están dispuestos a determinada cosa. Mientras que en la capital del país, cuando suceden este tipo de cosas, y a eso se referían, seguramente, mirá, papo, hasta acá llegamos, está todo muy lindo, pero este no me entra, aquel no me entra, el otro no me entra, no me entran CAP, no me entran los avisos estatales, te empezaste a tirar con tanta gente que ya me levantan todo, porque ha sido así, porque funciona así. ¿Verdad? En la ley de medio, esta que tuvo mucho que ver apoyando el amigo Gómez, con quien me reuní yo en la capital del país, justamente se toca el tema de descentralizar un poco lo que tiene que ver la publicidad estatal. ¿Por qué? Y porque llega directo a determinados lados y no llega a donde otros bien merecen tener la publicidad por el solo hecho de que difunden en programas que se escuchan. Sin embargo, esto se sigue manejando de la misma forma. ¿Me explico? Entonces, cuando uno dice de que acá viene gente que se levanta y dice, papo, vos en Montevideo durarías 3 minutos, y no le quepa la menor duda. No le quepa la menor duda porque puedo molestar por dos lados, a los que están en el gobierno, o puedo estar molestando, ¿verdad?, que se autocensuran por un tema económico, a los directores de los medios que no les entran en las arcas dinero. Lo que pasa es que uno no puede hacer el trabajo, yo al menos no sé hacer mi trabajo preocupándome si molesto a alguien, ¿no? Bueno, uno siempre molesta a alguien. Y lógico, es como decía aquel, es difícil andar con la antorcha a la verdad sin quemarle la barba a alguno. Ya está, es así de sencillo. Pero la historia está que lo aguanten y que lo permitan. Yo trabajo así. A veces me preguntan, papo, ¿por qué no hiciste dinero? Y porque a veces estando en el propio medio le he tenido que dar al propio director del medio. ¿Me explico? O sea, yo trabajé en un medio en la capital del país en el que el propio director del medio tenía un arreglo, ¿verdad?, con el hijo de Blut y con el hijo de Sanguinetti, y se quedaron con 4 frecuencias. Y el tipo me dijo, mire que va a venir una frecuencia, usted la va a dirigir. Y yo en aquel momento, hace unos cuantos años atrás, yo dije que Sanguinetti se había ido por la puerta de atrás, y porque hablaba de negocios turbios que había tenido con el Yang, y decía yo en aquel momento que había cosas que no me cerraban con el Conrad. Mire usted, año 2017, salta Francisco Sanabria, pero hay que preguntar de dónde se enriqueció Wilson Sanabria y las 5 radios que la firmaba Sanguinetti. O sea, el tiempo me terminó dando la razón. Yo me tuve que ir de la radio, me importó 3 carajos. ¿Me explico? Yo tampoco me siento frente a un micrófono a pensar a ver en qué puedo molestar al director de la radio. Me importa 3 carajos a mí. Yo lo hago, mañana me tengo que ir, me voy, pero pongo la cabeza en la almohada, miro a mis hijas a la cara, la miro a los ojos, ¿verdad? Es un poco lo que usted dice, no sé, yo no me veo, yo menos, se podrá imaginar. Y si hubiese sido otro tipo de gente, se podrá imaginar, yo tenía parado y hasta mi propia radio, mire lo que le digo. Mi propia radio, pero nunca he transado. Bueno, claro, bueno, es lo que corresponde. Yo creo que al final es lo que uno es. Uno no se puede traicionar a sí mismo. Ah, bueno, claro. Usted fíjese, por ejemplo, en un departamento en el que la mayoría de los comunicadores trabajan todos dentro de la intendencia. ¿Y cómo hacemos? ¿Cómo criticamos? ¿Cómo hablamos? Y con los coches salen a hacer campaña. Bueno, la vez pasada sí. Es complicado. Es complicado. Sí. Y algunos hacen carrerita, empiezan por el medio para después saltar para dentro de la intendencia. Sí. Y se piensan que van comprando, bueno, que los para mí los terminan comprando, en definitiva, ¿no? Sí. Bueno, hubo un estudio interesante de un colega suyo, de Carlos Peláez, justamente sí, sobre la cantidad, el porcentaje, sí, de periodistas, sí, que trabajan para el Estado. Sí, señor, ¿no? Sí, señor. Mm. Sí, tal cual. Adriana, vamos a entrar en el tema. ¿Qué le pareció la marcha? Bueno, estuve en la marcha. Fue a la marcha. Sí, sí, sí, estuve en la marcha, estuve 4 horas en la marcha. ¿Cómo estuvo? Fue una cosa impresionante, sí, ¿no? Sí. Es decir, yo no tenía idea porque no sé calcular, evidentemente, no es lo mío, no sabía calcular la cantidad de gente que había ahí. Sí. Cuando me dijeron que la policía había calculado 300.000 personas, no me extrañó porque... Claro. Era una cantidad de gente tan impresionante. Uh-huh. Y además en un... ¿cómo decirlo? Había de todo, ¿no? Eran casi todas mujeres, vamos a decirlo claro. Sí. No había muchos hombres, había algunos. Había algunos con su mujer, con sus hijos. Había... no sé, había hombres solos también. Uh-huh. Pero bueno, fue... una preciosa marcha con un precioso clima, 15 cuadras por 18 de julio compactas, sí. Se vieron las fotografías aéreas, sí, sí, ¿verdad? Sí, brutal. Bueno, totalmente compactas y en un clima realmente precioso, ¿no? Sí. De confraternidad, mujeres aplaudiendo, mujeres simplemente marchando calladas, otras cantando cosas. Realmente fue muy, muy lindo. Fue muy impresionante, yo creo que inesperado. Sí. Muy inesperado para mucha gente. Sí. Y espero que tenga algún efecto, ¿no? Es decir, sí. que quede claro que hay algunas cosas que le están doliendo a mucha gente. Uh-huh. Y que al menos ya no podrán decir que son un puñadito de feministas que manejan las cosas o que son 4 mujeres, como a veces dicen, ¿no? 4 mujeres resentidas o 4 lesbianas, que también hay esas cosas, ¿no? Sí. No. Había 300.000 ahí y los que no fueron. Sí. ¿No? Las que hubieran querido ir y no fueron. Entonces, sí. Estamos hablando y... Además, si sumamos todas las marchas que hubo en el interior del país, uh-huh. estamos hablando fácilmente de 1 millón de personas movilizadas, sí. Por algo que tiene que ver con los derechos de las mujeres, sí. ¿no? La pregunta es, disculpe porque es como la fruta madura que se cae del árbol, sí. ¿no? Verdaderamente, ¿usted cree que la mayoría de los que fueron había una toma de conciencia? ¿O era políticamente correcto? No era nada políticamente correcto. No era políticamente correcto, porque justamente lo políticamente correcto en este país es el, no hagan olas, realmente lo políticamente correcto hoy día es la desmovilización. Realmente no... Esto fue una convocatoria, internacional, vamos a decirlo, también, sí, ¿verdad? Sí. Fue internacional, fue de todo el mundo, sí. Pero fue una convocatoria de unas organizaciones que son feministas. Uh-huh. Si hay algo que está mal visto en este país, vamos a decirlo de una vez por todas, es las agrupaciones feministas, uh-huh. Que se les ha dicho todo tipo de cosas, se les ha dicho de que responden a los intereses del imperialismo, de que están pagadas por por organismos internacionales que uh-huh. verdaderamente responden a su propia agenda, que verdaderamente y no, porque esa gente no tiene la capacidad de lavar conciencias, podemos decir eso, dando este tipo de resultado. Es uh-huh. decir, el alcance de las ONGs sí. no tiene que ver con este resultado. Uh-huh. Es decir, si fuera por el alcance de las ONGs, podíamos esperar en Montevideo 3.000 personas. Sí. Es decir, nunca 30.000 y mucho menos 300.000. Uh-huh. Lo que pasa es que hubo en los meses previos sí. todo un conjunto de eventos uh-huh. que han hecho que muchísimas mujeres tomen conciencia de lo que son las violencias cotidianas a las que están siendo sometidas y que no están dispuestas a seguir soportando, que sí. tiene que ver, por supuesto, con estos, estas cifras, ¿verdad? De, sí. Hay igual tarea, menos salario, la resistencia a dar acceso a los cargos de gobierno, las resistencias al reconocimiento social, uh-huh. y bueno, y estos otros, las muertes, sí. ¿verdad? Ahora, las muertes y, perdón, sí. un hecho que a mí me parece que fue removedor, que fue revulsivo, a ver. Decirlo así, que fue el caso de esta chica de Mercedes, sí. que no la dejaban abortar, habiendo una ley que prevé la posibilidad del aborto, sí. y que ella se atenía a esa ley, sí. con la, en primer lugar, con el acuerdo de esta ex relación, ¿verdad? De este ex compañero, y luego se arrepiente este hombre y a último momento le interpone esta demanda. Entonces ahí salta a la vista lo que es el poder social de la reacción, por decirlo así, ¿no? Es decir, no importa que haya una ley. La cuestión es que estaba medio Uruguay discutiendo sobre el cuerpo de una mujer de 24 años, exponiéndola al escarnio, cuando ella lo único que estaba haciendo era actuar de acuerdo a una ley, uh-huh. que se había votado. Sí. Por el Parlamento democrático. Estamos de acuerdo, electo. Pero Adriana, nosotros el otro día conversamos acá con Arregui, sí. que fue el abogado justamente de la otra parte, no de la chica. Y Arregui nos dice algo que es muy interesante. Hasta que esto no sucedió como sucedió, nadie se dio cuenta de que la ley, esa que fue, como usted dice, promulgada, uh-huh. tiene inconstitucionalidades. No, ninguna. Bueno, yo le digo lo que dice alguien que es jurista. Bueno, claro, pero... Digo, yo le estoy hablando, un abogado. Claro, pero yo le contesto... No se olvide que es un Estado que ha metido muchas leyes y después han tenido que ser revocadas. Pero yo le contesto lo que sí. le han contestado otros juristas de mayor experiencia, con mayor edad y con uh-huh. mayor autoridad. Entonces... No ha habido ninguna inconstitucionalidad. El derecho a la vida es un derecho que existe para lo que son las personas. Uh-huh. El embrión hasta las 12 semanas no tiene tales derechos, y por eso es que está la ley. No tiene tales derechos. Es decir, el sujeto de derecho es la persona humana. Y el Código Civil es clarísimo. Se es persona desde que se nace hasta que se muere. Eso es diáfano, está en el Código Civil. Uh-huh. Entonces, todo esto que hizo esta jueza es un disparate. A ver, vamos a hablar con claridad. Hasta alguien que nosotros no podemos decir que sea una persona, digamos, de izquierda, etcétera, como es Sanguinetti, salió a decir que era un disparate. Uh-huh. Bueno, Sanguinetti hoy necesita hacer humo por todos lados, Adriana. Bueno, pero no, pero bueno, pero no. Está muy complicado. No, pero no demos argumentos a Domínguez. Está muy complicado por otro lado. No, pero no demos. Porque ahora se suma también, no es en lo único tampoco. Bueno, pero no demos argumentos a Domínguez. Yo lo que estoy haciendo es una interpretación. No, está bien. Federico. Porque ahora también está bárbaro, ahora parece que también está de acuerdo con la marihuana. Ahora hay que rever la marihuana. Ahora, bueno, ahora todo lo que hace el gobierno, resulta que él estaba en las antípodas, ahora está todo genial. ¿No será que estamos tirando cortina de humo? En el correo de hoy, de los viernes, sería hora de evaluar el tema de la marihuana a la luz de la experiencia sanitaria nacional e internacional y las opiniones de expertos. Pero hace un tiempo, decía cualquier disparate. La verdad es que no lo leí. Y tampoco tengo, bueno, la verdad es que... Bueno, yo lo estoy diciendo, acá se va a informar también, digo, en ese aspecto. Por eso es lo que le digo. Claro, pero los argumentos ad hominem no sirven ahora. Bueno, lo cierto es que, de hecho... Nosotros estamos para analizar las jugadas políticas Perfectamente, pero de hecho, como jugada política, hubo una chica de 24 años... Uh-huh. que ahora está siendo demandada penalmente, uh-huh. después que sufrió todo tipo de bochorno y de publicidad maliciosa y de ser expuesta de la peor manera posible. ¿Pero por qué está entonces demandada, si, eso, si la gente, Adriana, no es capaz de darse cuenta de que eso es algo tremendamente violento para las mujeres? Pero Adriana, disculpe, vamos a, porque capaz que la gente no entiende cuando usted dice, a veces la palabra demandado penalmente, la gente, es fuerte para algunos, es ¿pero fuerte? ¿Cómo no va a ser fuerte? ¿Es fuerte, bueno, para cualquiera? Bueno, pero espere, ¿qué es lo que está planteando ahora? ¿Quieren que se investigue? ¿Qué pasó? Quieren que se investigue a ver si ella no abortó intencionalmente, bueno, con a través, no hay, de un medicamento que es el misoprostol. Sí. Eso es lo que ¿no se hay derecho, saber, usted cree, a investigar esto? No, yo lo que creo es que lo que no había derecho es hacer lo que se hizo. Uh-huh. Es decir, a ver, ¿de qué estamos hablando? La ley no es que, como se dice algunas veces, bueno, es que la ley fue omisa porque no le dio al padre el derecho. No, no fue omisa. La ley no quiso darle al padre el derecho a decidir. La que decide es la mujer. Entonces, la mujer decidió y estaba haciendo lo necesario de acuerdo con los pasos que la ley le exige, que ya son bastante humillantes. Ante una decisión de ese tipo, que además ya sabemos que el hijo, el otro hijo de la señora tiene problemas, que tuvo un embarazo complicado, etcétera. Entonces, ante esta circunstancia, a ella le obligan a comparecer varias veces ante tribunales que la escuchan, que le preguntan, que la interrogan, ella tiene que explicarse por qué va a hacer algo, todo eso antes de los 3 meses, ella va, lo hace, está en ese proceso, después de haber acordado con el padre y de haberle dicho sí, voy a abortar, y él le dijo, bueno, está bien, después de todo eso, cuando está por cumplirse el plazo y cuando está por dar el último paso, aparece esta demanda. Entonces, una demanda, que a ver, yo entiendo, Federico es un profesional y él lo hace como profesional. A él le pagan y él hace el escrito que tenga que hacer. Pero ¿cuáles son las consecuencias de eso? Que una jueza, bueno, invoque todo tipo de cosas, hasta la divinidad del embrión, tal cual como está en su resolución, cosas que no tienen absolutamente nada que ver con la ley, pero el problema fue todo lo que eso conllevó sociológicamente, desde el punto de vista social, más bien. Uh-huh. Es decir, todo el mundo opinando sobre la chiquilina, todo el mundo opinando sobre algo que ya está saldado en la sociedad uruguaya. Vamos a hablarlo con claridad. Hubo un llamado a derogar, sí, la ley del aborto, sí, no llegó ni al 10%. El 90% de los uruguayos están de acuerdo con que haya una ley que permita el aborto. Uh-huh. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Uh-huh. Entonces, yo creo que esto fue un atropello. Esto fue un atropello al derecho de la mujer a decidir sobre lo más íntimo. Adriana, hoy estoy como decía don Juan Ángel Miraglia, en la película Tarzán, hoy estoy al lado del cocodrilo. Sí, sí, porque ya me veo, tengo que, del lado del cocodrilo, del lado de la boa constrictor, sí, sí, sí. Es parte de mi trabajo, porque si yo me pongo al lado suyo, yo tengo un montón de gente que le gustaría preguntar o opinar o opina de esta forma. Cuando usted me dice esto ya está laudado, yo me voy a ir por las ramas, vio que ya lo seguimos con la escenografía de Tarzán. Voy a agarrar la liana, me voy para otro árbol, dejo este un instante y me voy a otra pregunta desde otro árbol. Usted, cuando se levantaron firmas por el tema de los desaparecidos, ¿usted firmó? Claro. Bien. ¿No es un tema que estaba laudado? Claro. Ah, y entonces, bueno, usted claro, acaba de... Perdón. Usted me acaba de decir que esto ya está laudado. Y aquello está laudado y usted me acaba de decir que ya firmó. Entonces pero usted me está reconociendo... Pero pasaron dos años. Mire que la respeto mucho, pero me parece que tenemos que ser coherentes. Usted no me deja, ni siquiera me deja hablar, no me deja terminar una frase. Sí, bueno, A ver, si en un momento, ahora, ocurre, se aprobó esta ley que tiene dos años, tres años, y se levanta algo, se levanta con todo el derecho del mundo, alguien levanta firmas, se llama a plebiscito y resulta que no llega ni al 10%, bueno, vamos a esperar un tiempo a ver si la gente cambia de opinión. ¿Verdad? Eso en cualquier momento. Todo el mundo sabe que las leyes se pueden revisar. Las leyes están, digamos, los sistemas democráticos están para eso. Las leyes cambian, por suerte que cambian. Entonces, sí, vamos a ver. Bueno. Ahora está vigente una ley. Sí. Entonces, dentro de la vigencia de esa ley, sí, ¿por qué una mujer no puede decidir hacer lo que la ley le permite hacer? No solamente le permite, le da el derecho a hacer. Entonces yo no tengo problemas en que las leyes cambien, en que la gente vaya una y otra y otra y otra vez a votar determinado tipo de cosas. Sí. Y bueno, que se decida. Ahora, mientras pero ya se una decidió. Ley está vigente, está vigente. Pero Adriana, ya se votó a dos plebiscitos, no uno, dos. ¿Qué seguimos buscando? ¿Qué cosa? Si el pueblo ya laudó. ¿De qué estamos hablando? Yo estoy hablando de la chica de 24 años. Bueno, pero por eso le digo, volvemos a lo mismo. Y esto es la primera vez que se plantea públicamente desde que está la ley y aparece un jurista diciendo que es inconstitucional. Y por algo también una jueza dio lo que dio y le digo más, si esto no hubiese pasado, lo que pasó, por eso ahora se quiere investigar, vaya a saber en qué terminaba. El problema es que ahora se cortó y como ¿qué dijo... ¿Qué decir vamos a ver en qué terminaba? No y bueno, entiendo. ¿Usted se imagina o no constitucional? Porque todo esto estamos hablando en el campo, ahí vamos estamos tratando en un campo abstracto de la ley, siendo que ni usted ni yo somos abogados. Entonces, bueno, yo pero, le pregunto, entonces sí. yo empecé hablando de la marcha, sí, empecé hablando... Estamos hablando de lo que del buen clima de la marcha y de las causas que hicieron que mucha gente se sintiera violentada. Uh-huh. Y yo coloqué este tema, claro, como una de las causas que hicieron estamos que las de acuerdo mujeres dijeran basta. Estamos de acuerdo. Entonces, en no ese era el contexto, único tema, no es el único tema por no, el de la pero, marcha. No, pero en ese contexto la cuestión es, caramba, no estamos, no será que estamos hablando de cortinas de humo, generando toda una cortina de humo totalmente elevada, ideológica desde el punto de vista más marxista, para olvidarnos de qué trata esto, que en el fondo es la cuestión del poder de los hombres sobre las mujeres. Uh-huh. El poder de un compañero ocasional que no tiene medios de vida, que el hombre no es capaz ni de mantenerse a sí mismo, uh-huh, y que demanda a la mujer porque considera que su espermatozoide es tan absolutamente valioso que no puede ser descartado como información genética. Uh-huh. Es decir, ¿de qué estamos hablando? Ese señor no tiene la capacidad de conseguir a una señora que tenga ganas de tener un hijo suyo. Tiene que sentir que la mujer a la cual accidentalmente fecundó tiene que cargar con la obligación de llevar a buen término una vida que ella no quiere. ¿De qué estamos hablando? En el fondo estamos hablando de eso, uh-huh, de que finalmente una mujer, aún esté amparada en la ley, no tiene derecho a hacer lo que quiera si el hombre no está de acuerdo, porque no puede ni siquiera decirle al hombre, al violento, uh-huh, al agresivo, al abusivo, me voy. ¿Por qué? Porque si se va, el tipo va y la mata. Entonces, de eso es de lo que hay hartazgo. Uh-huh. hartazgo de que la mujer tenga que explicar frente a profesionales que son hombres, que son mujeres, la tratan como una niña. Ella no tiene derecho a nada. Ella lo que es una incubadora humana. Entonces, si al tipo este, que no tuvo ni siquiera una relación, que aceptó que ella abortara, que no tiene medios de vida, que el tipo se drogaba, que el tipo tenía cualquier tipo de cosas, él, es decir, esa chica tiene que cargar con una responsabilidad que la que le va la vida, la salud de, de ese de ese embrión, porque vamos a hablar claro, el niño que tiene, el primer niño tuvo problemas y ella tiene problemas con el embarazo. ¿Por qué? ¿Por qué a este señor se le ocurre? No, eso es lo que estamos ocultando. Lo que estamos ocultando es que verdaderamente los hombres siguen con aquella famosa frase, ¿no? La maté porque era mía. Si las mujeres de alguna manera no tenemos derecho ni sobre nuestro cuerpo, ¿no? Es decir, el cuerpo al final es una cuestión que tiene que ser sometida a la voluntad de los hombres. Entonces, eso es algo que yo, le digo, yo creo que a mucha gente, a muchas mujeres, les causa una enorme irritación, porque vamos a decirlo de una vez por todas, en este país bajó, desaparecieron las muertes por aborto porque se legalizó. Las mujeres morían en las clínicas clandestinas. Las mujeres siempre han decidido lo que hacer con su cuerpo. Siempre lo han hecho. Y bueno, si no las dejaban abortar legalmente, iban y abortaban ilegalmente. Entonces, lo que hace la ley es protegerlas en el uso de una libertad de disposición que el legislador reconoce como válida. ¿Como válida por qué? Porque se enfrenta a un hecho sociológico. Todas las sociedades del mundo, desde las más primitivas hasta las más avanzadas, practican abortos. Las más primitivas, con los modos más primitivos, pero siempre efectivos. Entonces, la cuestión es otra. Ahora, resulta que porque la chica se va a... Primero, porque fue honesta. Yo creo que ese fue, el otro ingrediente. Ella fue honesta. Fue y lo dijo. Yo voy a abortar. Si ella lo hubiera hecho clandestinamente, si ella no le hubiera hablado del embarazo, nada de esto hubiera pasado. Entonces, porque no se trata de un matrimonio, no se trata de una pareja bien avenida, no se trata de una especie de traición. Las cartas sobre la mesa. Entonces, eso es lo que en el fondo me parece a mí que es lo que estuvo sobre la mesa con todos estos temas, las muertes, los abusos, todo este escarnio a esta chica. Vaya a saber, yo no sé si ustedes se acuerdan, hace unos años, 2007, hace 10 años ya, hubo un caso de una mujer que fue perseguida penalmente por un aborto clandestino. Y hubo una movilización también de firmas, nosotros y nosotras también, donde aparecía toda una cantidad de firmas de gente que decía yo también aborté, y firmó gente que yo qué sé, que igual nunca había abortado, pero la cuestión era, bueno, a ver, demándenos a todas. Entonces, eso fue brutal. No sé si se habrá olvidado ya eso, posiblemente, pero eso tuvo una cantidad de firmas impresionantes. Todo el sistema penal no daba abasto si nos querían, porque yo también firmé, si nos querían perseguir a todas. ¿Y eso por qué? Entonces, yo creo que esas cosas se olvidan y esas cosas se ocultan y no aparecen en el discurso público, pero por dentro aparece el impacto. ¿Qué pasa con esta chica? ¿No? ¿Qué pasa con esta sociedad que no deja a la mujer hacer lo que quiere? Hacer lo que quiere dentro de su libertad personal. ¿Qué quiere decir esto de que las mujeres no puedan abandonar a sus parejas? Los hombres siempre abandonaron a sus parejas, a sus hijos, no les dieron manutención, hicieron todo lo que hicieron. ¿Qué mujer va y lo mata al tipo? No existe, pero al revés sí. Entonces, verdaderamente estamos en una sociedad muy hipócrita que tiene en relación con las mujeres un discurso muy ambivalente, porque las mujeres son divinas, sensacionales, estupendas, y crían a los hijos, y todos son discursos reproductores, ¿verdad?, del rol tradicional y lo que hacen, ¿no? Y bueno, y lo que hacen en la casa y lo que hacen por los hijos y lo buenas madres que son. Lo y políticamente tal. Correcto, diríamos. Eso, y bueno, claro, y eso es políticamente correcto, claro. Pero no es políticamente correcto decir no. Cuántas mujeres han contribuido a la legislación nacional, claro. A la educación nacional, uh-huh. A la medicina. Uh-huh. No, eso no se dice. Claro. ¿No? Es decir, todos los logros de las mujeres son en el ámbito doméstico. No, en eso estamos de acuerdo. Entonces, Adriana, todo digo, eso... Esto era un cúmulo. La marcha no simplemente tocaba esto, sino también el tema de los femicidios, el lugar que ocupa en la sociedad. Claro, es una marcha de mujeres. Estamos de acuerdo. Era una marcha por el tema de la estamos mujer. De acuerdo. Mire, cambiando, que también marca... la marcha, nosotros acá hablamos de que el cupo político no me parece, a mí siempre lo dije desde el principio, aunque ahora veo mujeres que hacen política que han cambiado el discurso. Yo veía a Mónica Xavier, ahora se dio vuelta como la palangana, o sea, parece Mujica, como te digo una cosa te digo la otra. Hasta ¿cómo era? ¿Qué decía Mónica? Y Mónica Xavier al principio hablaba de justamente de la mujer no por cuota, ahora hay que reverlo, el tema de la cuota dejarlo porque es importante, porque bueno, pero hace poco no, hay varias. Ayer bueno, yo veía también, lo que pasa es que también se puede cambiar de opinión, se puede aprender también. Sí, a mí me parece, yo qué sé, es muy discutible. Yo creo en la capacidad que tienen muchas mujeres. Ahora, me parece, es una opinión muy personal y la vengo sosteniendo desde hace tiempo, que por cupo político me parece que es subestimarlas. Me explico, bueno, entrás vos porque, bueno, digo, me parece que no bueno, va por ahí. El Partido Nacional, por ejemplo, demostró que era lo políticamente correcto, porque Graciela Bianchi era senadora, ¿verdad? Bueno, va a diputada, ¿quién debería quedar? Si es cupo, una mujer. No, quedó. ¿Quién? Delgado, no teníamos dónde meterlo, entonces metemos acá por cupo y a vos te metes todo suplente. Ahora, todos se rajan las vestiduras hablando, ¿y eso qué es? Hipocresía. Eso es hipocresía, porque si hablamos de un cupo, entonces ¿para qué ponemos el cupo? Para que salte, porque ya se sabía lo que se... Antes que pasaran las elecciones... Lo que pasa es que ponen el cupo porque tienen la presión social de incluir el cupo, pero claro. Luego verdaderamente claro. Los hombres, claro. Porque ese es el tema, bueno. Los hombres bueno. Que están que son los que manejan, claro. Tienen claro. El sartén por el mango, bueno. Luego hacen todas las trampas posibles para que esa cuota no se efectivice. Pero por eso, y ahí entonces, las propias mujeres políticas deberían haber saltado, para tenemos un cupo, y el cupo es para una mujer, bueno, se va esta mujer, entra otra mujer, y se va esta otra mujer, y entra otra mujer. No, pero lo que pasa es que la ley no fue redactada, sí, la ley está mal redactada. Pero bueno. La ley no bueno, ha considerado. Pero a veces, tipo de cosas. A veces cuando uno escucha los discursos no es necesaria una ley, ya alcanza. Si yo las defiendo tanto, bueno, entonces vamos a darle verdaderamente. Este lugar es para una mujer. Bueno, queda una mujer. Siempre quedará una mujer. Bueno, pero eso efectivamente hay que modificar esa ley. Ahora vamos a también a ponernos de acuerdo en eso, ¿no? Yo hace muchos años tampoco estaba de acuerdo con la cuota. También por las mismas razones que da cualquiera, pero a ver, por favor, bueno, hay impedimentos que hacen que las mujeres no puedan participar en política, los hijos, esto, lo otro, pero en la medida en que esos obstáculos, podemos decir, sean removidos a través uh-huh. de... Bueno, pero cuando pasa el tiempo y uno ve que esos obstáculos ya no existen más, y que verdaderamente hay mujeres muy capaces y que esas mujeres son relegadas en favor de hombres que no son tan capaces. Estamos de acuerdo. Entonces ahí uno dice, no, pero esto no es un problema entonces de capacidad. La meritocracia no funciona acá. Uh-huh. Esto no es sigue por siendo un problema de... Es un problema de género. Claro. Entonces cuando a mí me dicen, bueno, pero ¿por qué la mujer tiene que llegar por ser mujer? Yo digo, bueno, pero ¿por qué el hombre tiene que llegar por ser hombre? Porque eso es lo que está ocurriendo ahora. Claro. Hoy lo que está ocurriendo es que la gente llega alto por ser hombre. Estamos de acuerdo. No por ser capaz. Pero estamos de acuerdo. Claro, entonces ahí es donde digo, bien, yo antes no estaba de acuerdo con la cuota, yo estoy de acuerdo con la paridad. Y voy a... Estamos de acuerdo. Y por la paridad, porque simplemente me harté de ver gente incapaz, hombres incapaces. Totalmente. Y mujeres relegadas. Totalmente. Mujeres llegar capaces. Llegan los hombres, pero hay que haber incapaces. Exacto, también que son más. Exacto. Entonces, cuando me dicen, ah, bueno, pero está fulana y se tampoco... juzga la incapacidad de la mujer, pero no se juzga la incapacidad, exacto, del hombre. ¿No? Eso, exacto. Por eso lo que le digo. Entonces, ahí hay un... Es decir, todos unos mecanismos muy perversos en donde también explican parte de la reacción, ¿verdad?, ante todo esto. Yo lo único que he escuchado desde la marcha del miércoles, sí, bueno, por supuesto, algunas mujeres festejando, yo también en mi Facebook puse una foto ahí, un video, sí, sí, de la cantidad de gente que hubo, pero el resto han sido críticas feroces. Que había algunos cánticos que no gustaban, que hubo desmanes, que hubo, a ver, 300.000 personas. 300.000 personas. Ponemos 10.000 en el estadio y puede pasar cualquier cosa. Puede haber muertos. Uh-huh. Se juntaron 300.000 personas. Uh-huh. Y no pasó nada. Nada. Entonces, eso... A ver, nos está dando una idea clara de el tipo de conciencia ciudadana, el tipo de conciencia de la problemática y al mismo tiempo, bueno, también un ejemplo claro de lo que somos las mujeres, uh-huh, que no somos personas violentas. Claro que habrá alguna, uh-huh, pero alguna. Muy raro. Sí. No pasó nada. Sí. Nada. Un hecho que se dio, que tenemos que marcarlo, es tanto acá como en la Argentina. Bueno, en Argentina fue el único, perdón, en Buenos Aires. Buenos creo, Aires. Fue Buenos el Aires. Único país del mundo, la única ciudad del mundo donde se armó donde lío. Hubo problemas. Sí. En todo el resto del mundo no hubo ningún problema. Con la cantidad que había de gente también hay que decirlo. Era dentro de todo mínima. Para nosotros capaz que es un pelotón de gente por la cantidad de... ¿Verdad? Lo de ellos fue mucho más grande todavía que lo de acá, pero por lógica, porque son más población, por un montón de cosas. Pero hubo grupos, no tengo nada contra esa religión, pero en los dos lados donde hubo, acá en Uruguay también hubo algo, pero muy chiquito, pero hubo, fue por el lado de las religiones afro-umbandistas. Fue por los dos lados donde se marcó más, ¿verdad? En la Argentina se dio por ese lado, se terminó después demostrando que había algo de eso. Y acá en Uruguay también. ¿Qué pasó? No supe. Ah, hubo desmanes por ese lado. Pero qué pero vamos a ¿qué pasó en concreto? Porque yo vi las fotos de Susana Andrade y de otra gente que son del culto umbandista, vestidas de blanco, sonrientes en la foto y uh-huh. ¿no? Yo no la vi haciendo nada raro. Sí, lo que pasa es que como todo, también adentro de, capaz que no son todos, pero son algunos. Por eso digo, es ínfimo, pero hubo. Bueno, ¿pero hubo qué? Le doy con Ramiro García. A ver. Hola. Sí, hola Ramiro, ¿cómo hola, te va? Sí. ¿Cómo estás? Muy, muy interesante el debate, porque ha sido un debate bastante intenso que han tenido con Papo. La verdad que estos temas, por más que parezcan ásperos estos temas de debate y que se dé cierta dinámica intensa como se dio en un momento. Son temas que no son de Uruguay, son de la humanidad. No, estamos de acuerdo. Entonces, claro, son tan antiguos, ¿no? Y tan dolorosos que, claro, evidentemente. Sí, bueno, pero contame. Me pareció muy interesante la charla que tenían a partir de la intensidad, creo... que refleja también el debate que debería haber en toda sociedad con este tipo de temas. Yo le comento, para que no quede ajeno mi punto de vista, yo fui uno de los pocos que firmó para que se derogara la ley del aborto, sí, y fui uno de los pocos que fui a votar, ¿no? Sí. Yo tengo mis convicciones, soy cristiano, sí, pero bueno, yo respeto, ahora el presidente de la República tiene más o menos la misma visión que yo al respecto. En realidad yo tengo la misma visión que el presidente, debería ser así, ¿no? Sí, porque vos sos más respeto, joven. Respeto el tema porque yo, él lo dijo en ese aspecto también. Bueno, esto los ciudadanos ya lo decidieron, ¿no? Lo mismo que, bueno, la ley de caducidad, yo no estoy a favor de que se perdonen los delitos en dictadura, pero bueno, desgraciadamente la sociedad lo dirimió así, bueno, claro, es lo que tenemos que respetar como demócratas, ¿no? Entonces, lo que me parece interesante este debate, sobre todo, es que, bueno, se puso en agenda, sobre todo un departamento que es La Valleja, que es un departamento conservador, ¿no? Aquí también salió una marcha bastante multitudinaria para lo que es un departamento con las características nuestras, lo cual aplaudo que las mujeres salgan a manifestarse en masa y que hayan hombres que las acompañen, y eso me parece fantástico. Creo que es a donde debe apuntar la sociedad uruguaya en muchos temas, ¿no? Ya sea en el tema educativo, en el tema de derechos, en los temas laborales, en todos los temas medioambientales debe darse este tipo de dinámicas. La solidaridad. Sí, claro. La solidaridad de género en este aspecto fue muy importante, ¿no? Sí. Entonces, bueno, en este último punto que toca Papo fue el tema de algunos cánticos por parte de pertenecientes a los grupos umbandistas que se vieron reflejados en filmaciones que se subieron a YouTube y a Facebook. ¿Pero eso fue en Minas, decís, no, o acá? No, eso fue en Montevideo. ¿En Montevideo? Sí. ¿Y qué decían? Bueno, decían, por ejemplo, muerte a la iglesia, cosas así, ¿no? Y están filmados en el Facebook. En el Facebook del Observador se subieron videos de esto y están, se escucha perfectamente audible. A nosotros nos repartieron unas hojitas. Sí. Con unos cánticos o con unas consignas para cantar o para corear. Y verdaderamente de esas consignas, de esas cosas, realmente hubo muy poquitas que se corearon, ¿no? Uh-huh. Había algunas que las que luchan, esas cosas de siempre, claro. ¿No? Lo más elemental, yo qué sé. Después, bueno, aquello de alarma, ¿no? Hay una que se llama alarma, no sé qué, bueno, y es sobre cómo camina el feminismo en América Latina, sí. ¿No? Está todo bien con eso. Y hubo respecto de la iglesia, yo vi dos. Una, pero que no era de la... la primera no era estrictamente de la iglesia, pero bueno, sí, de algún modo sí, obviamente, sí. Porque hacía referencia a la Inquisición, ¿no? Sí, sí, sí. Y que decía, con la quema de brujas. Las hijas y las nietas de todas las brujas que no pudieron quemar, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso sí. Lo vi cantando realmente a 7 chicas que estaban enfrente de la iglesia. Sí, no, estamos de acuerdo. Eran 7, muy jovencitas, estaban en toples y las únicas. Sí, sí. Y bueno, y cantaban eso, ¿no? Somos las hijas y las nietas de todas las brujas que no pudieron quemar. Y después alguna otra cosa, había una que era contra la iglesia, ¿no? Sí, es clarísimo. Iglesia, lo voy a decir porque... decía iglesia basura, vos sos la dictadura. Claro. Bueno. Eran las mismas 7. Bueno, pero vamos a ver si acordamos algo. Sí. No vamos a esperar, es lo mismo que en el mayo francés, por ejemplo, ¿no? Voy a comparar de una forma, creo que tal vez exagerada, pero para que quede claro. Sí. Es como decir que en el mayo francés todos los que salieron a hacer estas revueltas que casi tumban la Cuarta República, ¿no? Uh-huh. Francesa. Estaban comprometidos con los manifiestos ideológicos que respaldaban al mayo francés detrás, ¿no? Bueno, lo mismo pasa con esto, es decir, no vamos a esperar de que todos los que fueron a la marcha respalden ideológicamente, digamos, que tengan la conciencia ideológica de los postulados principales que el feminismo esgrime, ¿verdad? Es decir, siempre se cuela gente que tal vez no tenga muy claro de qué se trata esto y tratan de meter otros temas que no tienen bueno, nada que ver. Bueno, yo no sé si son otros temas, ¿no? Yo lo que los veo es más bien como un abanico donde hay en un extremo alguna gente muy radical, en el otro extremo alguna gente que bueno, que va por solidarizarse con otros, pero no porque considere que es su problema. Entonces yo creo que estas eran unas chicas muy jóvenes, muy posiblemente en proceso de rebelarse contra su propia educación, y que bueno, y que en ese momento todos sabemos, ¿no?, que pasa en la adolescencia, en la juventud, cuando uno se rebela contra algo, ¿no?, es como que arde Troya, ¿no?, y que no miden algunas cosas que dicen. Claro. Luego, Yo qué sé, si me parece que es otro tema, yo no diría que es otro tema, porque buena parte de la culpabilización de las mujeres por ejercer su sexualidad, que ojo, que no tiene ni, no llego ni al aborto, Sí. No llego ni al aborto, digo por ejercer su sexualidad. Sí, sí, sí. Es decir, eso de que no puede haber sexo fuera del matrimonio, aquello de que, bueno, es decir, verdaderamente para las personas, yo tuve educación católica, ¿no? Uh-huh. Para las personas que tuvimos educación católica, verdaderamente la doctrina católica genera un conjunto de prohibiciones y un conjunto de restricciones, ¿verdad? Que tienen que ver con vamos a decirlo claro, con los placeres, ¿no? Sí. Es decir, porque la gula, es decir, está lleno de pecados capitales, ¿no? Es decir, a ver, la gula es un pecado capital, yo no sé, ¿a cuántos bombones puedo llegar? Sí, antes de caer en pecado capital. Estamos de acuerdo. ¿No? Entonces, hay una restricción de los, bueno, no hablemos de la lujuria, ¿no? Pero, a ver, hay una restricción del placer que puede hacer que la gente, y las mujeres en particular, en esto nos sentimos muy culpables. Yo me pregunto cuántas mujeres están escuchando esto que no se acuerdan de lo culpable que se sintieron la última vez que se comieron un rico postre. Claro, porque entonces la Iglesia Católica es una institución que ha tenido una enorme capacidad de generar culpa, y sobre todo culpa en las mujeres, ¿verdad? Porque inclusive si vos te fijás, toda la simbología asociada a la Iglesia es una simbología muy célibe, ¿no? Muy célibe, empezando con esa negación, ¿verdad? De si Jesús tuvo o no tuvo una pareja, todos aquellos esfuerzos por eliminar o modificar la figura de María Magdalena, que posiblemente haya sido verdaderamente una compañera, la compañera de Jesús, pero no se puede incluir en el relato la idea de que un hombre de 33 años, digámoslo, 33, 32, 31, 30, durante toda su juventud, no tuviera una compañera, ¿verdad? Entonces, bueno, la idea de la propia virginidad de María, o la negación o el olvido estratégico de que María después tuvo otros hijos. Es decir, es esa idea de que lo sexual, el sexo es pecado. Sí. Entonces, todo eso de que el sexo es pecado, de que, es un el sexo por placer es lujuria, y es un pecado capital. De que, bueno, lo ideal es la madre virgen, ¿no? Esa negativa de, bueno, las mujeres tendrán relaciones sexuales, pero mi mamá nunca, ¿verdad? Sí, sí. Y bueno, entonces, son todas, configuran un conjunto de ideas, pero sobre todo de estructura de personalidad, que pueden ser muy difíciles de sobrellevar para una persona en la sociedad moderna. En cualquier lugar, porque finalmente, el sexo, el placer de comer, etcétera, tienen todas cosas que ver con nuestros instintos más naturales. Entonces, es algo que va contra algo que, bien visto, es algo natural y bello. Entonces, cuando a la Iglesia de alguna manera se la enfrenta en una marcha feminista, no tenemos que pensar, bueno, es otra cosa. No, también tenemos que ver el modo como la Iglesia transmite o sigue transmitiendo cierto tipo de restricción que penaliza muchísimo cualquier tipo de disfrute. ¿Verdad? Que incluso puede ser, bueno, a ver, ¿cómo es que se llama en términos el ocio, ¿no? Sí. ¿Eh? Bueno, Adriana, etcétera. Bueno, es decir, pasar, tener tiempo libre, sí, y disfrutar del tiempo libre es pecado. Es decir, a ver, ¿no? ¿Me entendés, Ramiro? Entiendo, entiendo perfecto, Adriana. Que no es otra cosa. Entiendo, entiendo. El problema es que el tiempo se nos está acabando, nos quedan 3 minutos. Sí, está bien. Quisiera redondearlo un poquito a esto. Dale. A ver, me ponen, dele un redondeo. Me ponen por acá, hola, ¿cómo están? Recién llego de trabajar, pasé por la Plaza Libertad y en una esquina hay un cartel con una escoba con esa frase que estaban hablando, ¿no? Se ve, saludos. Yo le puse, ¿cuál? ¿Te acordás? Me pone, somos las nietas que no lograste quemar, algo así. Sí, sí, de las brujas que no lograron. Sí, ahí sí, va. Sí. Bien. Claro. Después tengo por acá a Carmen, algunos, porque todo no puedo, porque se nos va el programa al Joraca. Y me quedaron temas para hablar contigo que nada que ver con esto, pero está bueno, van quedando, sí, cosas. Sí, sí. ¿Cómo fue el comienzo de clase? Docentes uruguayos que se resisten a cambiar. De todos estos temas me quedaron para hablar con Adriana. Claro. Bueno, nada, para muchas, redondear. Perdón, sí. Muchas de esas mujeres salen a reivindicar su estado, lo cual me parece bien. Ahora también, que las mujeres no son violentas, pregunta por acá. No veo, dice, esa generalidad cuando muchas le pegan a los hijos y los chicos no tienen la capacidad para denunciar a los padres. Estoy aburrido de ver esa violencia en muchos lados, violencia verbal y física. Carmen me pone por acá, excelente Adriana, Marrero, genial. Argumentación, bien de bien y aplausos. Pone ahí. Bueno, tengo más, pero me quedan 2 minutos, 1 minuto para irme ya del aire, Adriana. Bueno, entonces en ese minuto yo lo que diría es que voy a terminar con las brujas. Bueno. ¿No brujas será por una cuestión de identificación? Por no, supuesto no. Que sí. ¡Ah! Por supuesto que sí. Bien. Yo estoy segura que yo no estaría acá. Yo me hubieran quemado ya, muchas veces me hubieran quemado, no solo una. Sí. Y bien que lo intentaron. Sí. Ramiro sabe de estas cosas. Sí, sí. Pero estamos, a ver, las mujeres siempre tuvieron una asociación desde Palas Atenea con la sabiduría. El oráculo de Delfos era una mujer. Bueno, por supuesto, Palas Atenea, las mujeres eran las que curaban, eran las que preparaban yuyos para curar. La sabiduría de la mujer siempre molestó. Uh-huh. ¿Y quién eran las quemadas? Las quemadas eran esas señoras viejas que sabían de yuyos, que sabían de cosas, que vivían solas y que daban un enorme miedo a los hombres. Hipatia de Alejandría. Hipatia. Pobre, la desollaron con conchas de mar, viva. La mandó desollar un papa, Pío. No, no, no era un papa, era era el obispo de Alejandría. El obispo de Alejandría. Era una autoridad eclesiástica. Lo que quiero decir es eso, las mujeres con poder y las mujeres con sabiduría dan miedo. Dan miedo, dan miedo. A mí me da miedo el reloj y me tengo que ir. Bueno, Adriana, verdaderamente ha sido exacto. Pero está bueno, me parece que es parte. Claro que está bueno. Y me han quedado muchos temas para charlar. Dale, gracias, dale. Como siempre. Bueno, besito. Un chao, beso grande. Para todos. Esto ya el fin de semana está en el blog, toda esta beso charla. Para todos y para todas. Para todas y para todos. Dale. Un beso. Chao, chao, chao, chao. Nos vamos.